Estamos comunicados con Marcela Nasif, ella es de las Asambleas por el Agua, ¿no? Ahí en Mendoza. Están con una gran actividad desde hace un tiempo, pero que además se está plasmando ahora en una campe. Marcela, gracias por atendernos. Disculpas por el poco tiempo que nos quedó, pero vamos corriendo con un montón de temas que nos van empujando. Hola Néstor, gracias a ustedes por recibirnos, de hecho, de darnos voz, la voz que los medios locales no nos están dando. Así que muchas gracias. Contanos un poco cómo está la situación allí, con esta propuesta de fracking que hay, y cómo está de convulsionada la población en defensa de que esto no se haga, ¿no? Bueno, la gente se ha movilizado, en ese sentido la cosa está súper bonita, porque la gente se ha movilizado apartidariamente, se ha acercado a las asambleas que ya estábamos trabajando por esto del fracking, contra esto del fracking. El gobierno del año pasado, lo que pasó en Mendoza es que el año pasado, el 27 de julio, se empezó a hacer la exploración en Puesto Rojas, en Malargüe, sí. Con la empresa El Trébol, cuyo uno de los accionarios es Vila y Manzano. Viejos conocidos. Exactamente. Una serie larguísima de irregularidades por parte del gobierno y por supuesto por parte de la empresa también, no solamente la técnica en sí, que es lo que nosotros estamos poniendo en discusión, claro. Exactamente, sino que las irregularidades del gobierno, no hubo ningún tipo de llevar a cabo los protocolos de seguridad, ningún protocolo de seguridad se llevó a cabo. No hubo mediciones de calidad de agua ni antes ni después, y son cosas que los organismos correspondientes habían pautado antes. Claro, parte del impacto ambiental, ¿no? Que se tiene No sabemos, parece que ha habido derrame, pero no sabemos si es anterior, porque es un lugar donde hace 40 años se extrae petróleo de manera convencional, así que no sabemos si es de eso o si es por el fracking. Así que, bueno, irregularidades tras irregularidades, la gente se ha dado cuenta, se ha escuchado, más allá de que los canales masivos, los grandes medios de comunicación, no hubo acá en la plaza, el acampe es acá en la Plaza Independencia, que es la gran plaza de Mendoza. Claro. Desde ayer empezamos el acampe, pero acá el 30 de abril, el día anterior al 1 de mayo, había 1.500 personas movilizadas espontáneamente. Sí, se hizo una asamblea. Lo hemos visto por redes sociales, ¿no? Sí, pero la verdad que te lo cuento y se me pone la piel de gallina otra vez, porque es realmente maravilloso ver el pueblo movilizado así. Y bueno, y desde una semana antes de eso, estamos en alerta y movilización todas las asambleas de la provincia. Mañana al mediodía han estado llegando compañeros de Malargüe, de Alvear, de San Rafael, los chicos de Maipú están acá, también La Valle, bueno, San Carlos, todas las asambleas de la provincia están acá, y mañana terminan de llegar las últimas de General Alvear y San Carlos, otros grupos de allá, y vamos a presentar en legislatura, que hay sesión ordinaria, todas las planillas de firmas que hemos juntado en este tiempo. Hemos juntado alrededor un poco más de 20.000 firmas apoyando el proyecto de ley que presentamos las asambleas, que es de prohibición del fracking. Este proyecto de ley que ustedes están promoviendo, ¿fue conversado con legisladores de la provincia? ¿Qué panorama tienen ustedes ahí? ¿Qué sensación tienen? ¿En el espectro político pueden encontrar algún pequeño polo, aunque sea de apoyo, o encuentran un muro ahí? Mira, hace dos semanas tuvimos una reunión de AMPAP. La AMPAP son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. O sea, no, es la organización, digamos, la asamblea que reúne a todas las asambleas. En esa asamblea vino Enrique Viales, sí, de Buenos Aires, que ha estado acompañando al pueblo jachallero con todo el desastre que ha hecho la barrica en Veladero. Vinieron otros personajes del Observatorio Petrolero del Sur, bueno, un montón de gente. Y a esa reunión se convocó a cuatro legisladores que se nos habían acercado después de la firma de este decreto que regula el fracking. iban a ir 4 y cayeron 11 legisladores. Ajá. O sea que lo vemos muy difícil porque, bueno, el sector petrolero no es el sector minero. Claro. Es mucho más duro, mucho más fuerte. Pero, por otro lado, es una técnica tan nefasta, tan contaminante y saqueante que parece que hasta los legisladores están alertas. Así que ahí hay una cuestión, pero bueno, hay mayoría en senadores, hay mayoría oficialista, así que es un trabajo que hay que dar. Es una lucha que hay que dar. Es una lucha que hay que dar. El ACAMP entonces está cerrándose mañana. Sí. Y usted mañana, esperando a los compañeros que vienen de Alvear y de San Carlos para presentar todas estas firmas a la legislatura. Bueno, Marcela, obviamente quedamos con micrófono abierto porque esto no es algo que se va a agotar mañana al mediodía. Es una lucha larga, así como viene de larga data, será de larga data para adelante también. Sí. Esperemos que no, pero parece que claro. Sí. Sí, uno quisiera esperar siempre lo mejor, pero tiene que estar preparado para lo peor. De eso se trata. Gracias por atendernos y por supuesto la mayor de las fuerzas y la solidaridad de siempre para con aquellos que ponen el cuerpo, porque de esto también se trata, como ciudadanos, si queremos que algunas cosas cambien, tenemos que empezar a nosotros poner el cuerpo para que eso pase, porque no va a venir, no va a ser una solución mágica. Los intereses, como bien vos decías recién, de las cuestiones petroleras o del sector petrolero, pero tantos otros sectores también, son tan poderosos los intereses que es imposible que las cosas cambien a favor de la gente si la gente no produce los cambios. Exacto. Te agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo a cada uno. El agradecimiento es nuestro de parte de las asambleas de Mendoza. Y sentimos el apoyo de toda la Argentina, porque nos ha llegado cariño de todos lados, así que... Lo sentimos. Así será, así hay que hacerlo. Codo a codo. Un abrazo grande. Gracias. Para cada uno de los que ponen el cuerpo allí, para todos los asamblearios. Gracias. Arriba los que luchan. Eso, muy bien ahí. Marcela Nasif, ella es miembro de las asambleas por el agua en Mendoza, en pleno ACAMPE nos atendió.